Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Mi nombre es Dani Aragón y este trimestre estamos estudiando la Carta a los Tesalonicenses. Esta semana estudiamos la lección número 5, titulada El Ejemplo Apostólico. En esta lección se nos habla de cómo Pablo buscaba ser un ejemplo digno para los demás. Pablo procuraba trabajar para que no se dijera que él buscaba la ganancia financiera de los demás. Él siempre trataba de ser una persona íntegra, para que cuando Dios le investigara, él saliera aprobado. Y por último, Pablo siempre buscaba hacer todo para la honra de Dios. Amando a los demás, siempre buscaba ayudar y ser un ejemplo. Te invitamos a quedarte con nosotros en esta Escuela Sabática y visitar la página escuelasabaticauniversitaria.org. Bienvenidos. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Es un placer tener una oportunidad más de compartir acerca de la lección de Escuela Sabática. Hoy vamos a repasar la lección número 5, titulada El Ejemplo Apostólico, pero antes quiero pedirle a mis compañeros que por favor se presenten. Hola, mi nombre es Hans Fragoso, soy egresado de esta universidad, la Universidad de Montemorelos y del Tecnológico de Monterrey. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo soy Arturo King, soy estudiante de la carrera de médico cirujano y soy de Sonora. Gracias. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Rey Jaciel Murillo y soy estudiante de la Facultad de Teología y soy de San Luis Potosí. Muy bien, muchas gracias. Rey, ¿puedes guiarnos en oración, por favor? Ok. Nuestro Dios, te agradecemos por la oportunidad de la vida que nos das y en estos momentos, al abrir tu palabra y aprender más acerca de ti, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ilumine para que podamos discernir bien. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, pues esta lección nos habla acerca del ejemplo de Pablo, cómo se llevó a cabo las predicaciones, cómo fue lo que hizo en las diferentes ciudades y qué ejemplo él nos deja como apóstol. Así es que, para empezar, quisiera preguntarles, ¿qué hizo Pablo para ser un buen ejemplo para su comunidad? ¿Qué cosas llevó a cabo? Bueno, pues en lo personal yo creo que su técnica fue sacrificarse a sí mismo y amarró su vida a la de Cristo para poder pisar exactamente sobre los pasos de Dios. Wow, muy cierto. ¿Qué más? ¿Qué me comentan al respecto? Es interesante alguna de las acciones que tomó Pablo, algunas decisiones importantes. Pablo menciona varias veces en este capítulo que él tenía la autoridad, por así decirlo, de vivir de las aportaciones o las ayudas que le podían dar las gentes de las iglesias. Y él conscientemente negó todo eso y comenzó a trabajar por su cuenta para poder costearse su vida. Digo que primeramente él se relacionó con las personas. Para poder compartirles a fuerzas tiene que haber primero una relación. Y ya después de que empieza a relacionarse, entonces sí les enseña, les predica, inclusive sirve. Claro. Entra en el servicio. En lo mismo. En la lección, especialmente en la lección de maestros, con lo que comentabas ahorita, Hans, me llamó la atención que dice, Pablo eligió no pedir dinero para que nadie pudiera acusarlo de buscar ganancia financiera, porque en la lección vemos que había otros predicadores que en esos tiempos se aprovechaban mucho de la gente. Entonces, las comunidades ya tenían como que miedo cuando veían que alguien venía a predicar, ¿no? Entonces, cubrió todas las posibilidades para que no hablaran mal de él, ¿no? Ahora, ¿qué dos metáforas usa Pablo para describirse en Primera de Tesalonicenses 2, 7 y 11? ¿Y qué nos dice esto de su ministerio y sus motivos? Bueno, primeramente, menciona como una madre. Dependiendo la versión, hay unas que lo mencionan como una nodriza. Y la nodriza sabemos que se dedica a cuidar, una madre se preocupa por sus hijos. Y segundo, también mencionaba como un padre. Yo creo que los padres siempre buscan el bien de sus hijos, quieren lo mejor para sus hijos. Inclusive si sus hijos toman la decisión de ser como ellos, pues ellos hasta se ponen felices, contentos. Las dos metáforas son como padre o como madre. Como padre o como madre, principalmente. Y después, ¿qué revela esto acerca de su ministerio? Si está el padre, está la madre, dice que nosotros o a las personas a las que iba enfocado son como hermanos. Ahí entra, entre hermanos, pues, el amor fraternal, podría decir. Y el amor fraternal, pues, va ayudando a que crezcan. A que crezcan. bien. Bueno, pues así como dice Rejaciel, pues uno de los motivos más importantes era el amor, ¿no? Y en uno de sus escritos, la señora Elena G. de White nos escribe: cuando verdaderamente recibimos a Jesús, nuestro amor por los demás será profundo, puro y ferviente, sin que se dejen de cumplir los sagrados deberes de exhortar, reprobar y amonestar a los santos. Entonces yo creo que pues es muy importante, ¿no? Que como Pablo nosotros también podamos tener amor, no solamente pues a los que están cerca de nosotros, sino a nuestra comunidad como tal. En general. Yo quisiera destacar algunas similitudes que se dan entre las metáforas. La primera de ellas es que las dos son posiciones o roles de cuidado hacia personas que no se pueden cuidar por ellos mismos. Okay. Comenzando por la nodriza y similarmente con el padre. Y también las dos posiciones son posiciones de autoridad. Y creo que la autoridad está basada no en un cargo ni nada de esto, sino en esta diferencia de edades que existe entre las dos personas. Okay. Entre la nodriza y el infante, y entre el padre y el hijo. Eso también me llama la atención. Permítame leerles el versículo. El versículo 7 en esta versión dice: antes fuimos blandos entre vosotros como la que cría, que regala a sus hijos, que sería la nodriza o la mamá. Y en el 11 dice: así como sabéis de qué modo exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros como el padre a sus hijos. Y me llama la atención lo que dijiste, es muy cierto. Un padre no solo va a abrazar a su hijo todo el día, o darle dulces todo el día, o alimentarlo todo el día, sino que también entra en juego la disciplina, o el llamar atención, o el lado malo, por así decirlo, el lado de la educación. Y pues vemos que Pablo también en la lección nos menciona que él se preocupaba, pero también en Tesalonicenses vemos que también amonesta y aconseja. Entonces los cuida de esa manera. Ahora, ¿qué podemos hacer para asegurarnos de que nuestros motivos al trabajar para Dios sean puros? ¿De qué manera podemos estar muy seguros de esto? Bueno, pues en lo personal yo pienso que mientras nosotros vivamos de acuerdo al carácter de Cristo y sometamos a nuestro yo para poder así hacer la voluntad de Dios, no vamos a tener duda de que lo estamos haciendo por algún otro motivo. Simplemente vamos a estar seguros de eso. ¿Qué opinan ustedes? Creo que la pregunta es bastante complicada o compleja. Muchas veces creo que es muy complicado para nosotros como seres humanos comprender los motivos de nuestras decisiones y acciones. Inclusive, más allá de, a lo mejor los podemos comprender, hay tantos factores relacionados con las motivaciones de una persona que a lo mejor muchas veces nuestras decisiones son simplemente instintivas, miedo, no sé, deseo de superación, cualquier otra cosa. Entonces, en esta pregunta yo no encuentro ninguna manera racional de saber cómo hacerlo, sino simplemente dependiendo completamente de Dios. Creo que es el único acercamiento que se puede hacer, aunque sea muy pequeño. Okay. A la fácil podríamos decir que hacernos una autoevaluación, cómo estoy viviendo, qué estoy haciendo. Pero también la lección mencionaba algo importante, que es agradar a Dios. El motivo principal que debe regirnos es agradar a Dios. Comentaba con ellos fuera del aire de que a veces como que nos queremos engañar. A mí se le comentaba a Arturo que a veces se nos hace difícil decir que es puro, porque como decías, hay muchos factores en las motivaciones. Entonces quizás yo te quiero ayudar, pero ¿por qué te quiero ayudar? Ah, para que me vean que lo estoy ayudando, o porque la iglesia me dice que debo de ayudarte, o por etcétera, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo con ustedes en esto de que la única sería estar cerca de Dios, y pues ya Dios nos va a enseñar qué es agradable para Él, ¿no? Vamos aquí a hacer una pequeña pausa antes de irnos. Les quiero dejar una pregunta para que cooperen con nosotros, opinen y nos digan qué les parece. La pregunta dice: ¿qué malas motivaciones para predicar menciona Pablo? Esto está en la lección y me pareció también interesante. Se los dejo para que nos dejen sus respuestas en escuelasabaticauniversitaria.org y en un momentito más regresamos. La Universidad de Montemorelos ha diseñado todo un plan para que experimentes el éxito como nunca lo habías pensado. Por eso es que la universidad tiene un plantel de docentes donde casi el 90% de ellos tiene estudios de posgrado. Además, la Universidad de Montemorelos cuenta con acreditaciones y certificaciones que demuestran su calidad. Gracias por seguir con nosotros. Les dejé una pregunta en la parte anterior, se las repito. ¿Qué malas motivaciones para predicar menciona Pablo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué malas motivaciones encontraron en la lección al respecto? Bueno, la lección menciona tres cosas específicas. Menciona el dinero, el sexo y el poder, o deseo de esas características, que también prácticamente los resumen en una sola cosa, que dice interés propio. Yo soy economista, o tengo maestría en economía, entonces uno de los principales postulados de la economía es de que los seres humanos son egoístas por naturaleza. Sin importar la edad, el clase social, sin importar cualquier característica o condición, el ser humano es egoísta. Por instinto. Por instinto, por naturaleza, así viene de paquete, por así decirlo. Entonces, creo que hay que tomar en cuenta de que cualquier motivación que hagamos en nuestra vida, viéndolo desde un aspecto cristiano y tomando en cuenta idea de la economía, esa postura, ¿no? Creo que cualquier actividad que nosotros hagamos va a tener involucrado el interés propio. Así sea un nivel muy bajo o un nivel muy alto. La religión nos dice que el ser humano nace con un aspecto de pecado que no puede quitar. Por lo tanto, todas las motivaciones y todas nuestras acciones van a tener una pizca o un poco de interés propio. Bueno, otra cosa para tener cuidado, ¿no? Sí. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué vieron? Pues sí, principalmente es eso. Yo creo el egoísmo de la persona. El egoísmo de la persona, pues, genera equivocaciones intelectuales. Lo mencionaba la lección como errores. Entonces, esos errores, podemos decir, por lógica, no nos pueden llevar a la verdad. También otra cosa que mencionaba las impurezas. Podemos decir, esta persona yo la sigo nomás porque me gusta. Porque yo pienso que tiene que va encaminado por la verdad. No es una razón también lógica, pero inclusive, o sea, no cuadra. Ajá, no suena correcta. Es algo egoísta también. Ajá. Otra también era los engaños. Hay personas que son engañadoras y saben que están engañando, pero la gente las sigue por conveniencia, quizás. Por conveniencia, por intereses de por medio, quizás. A veces se daban, muchas veces, por ejemplo, en la política. Saben que se hacen malas cosas, pero la gente lo sigue porque va a tener algún beneficio. Es interés egoísta, nada más. Bueno, con respecto a esa pregunta, la lección en el día del martes pone unas preguntas ahí. Dice, describe el contraste entre la motivación de Pablo para el ministerio y las alternativas mundanas que menciona. ¿Por qué no siempre es fácil ver las diferencias? Es decir, ¿cómo puede la gente engañarse con respecto a la pureza de sus propios motivos? Yo pienso que es muy fácil confundir las motivaciones humanas con las divinas, porque muchas veces decimos, no, pues tenemos un Dios bueno, un Dios flexible en muchas cosas, pues tal vez podemos cambiar un poco su punto de vista. Entonces decimos como, Señor, pues mira, tú pediste esto, pero esto también está bien. Así como lo hizo Caín, que Dios pidió un cordero y Caín le dijo, pues mira, yo sembré, traigo aquí mis frutas, mis verduras. Pues esto sabe bueno, yo creo que esto también está bien. Nuestra naturaleza como humanos tendemos a querer agradar más a los humanos, a nuestra naturaleza, por lo cual se nos hace más fácil, ¿cómo te explico? Es mucho más sencillo querer agradarte a ti. ¿Qué agradarte? ¿Por qué? Porque tú piensas como yo. Y muchas veces lo vemos en la vida en diferentes circunstancias. Cuando sucede algo o uno hace algo malo y se descubre, nos preocupa como mil veces más el qué dirán que Dios, ¿no? Entonces debemos tener mucho cuidado de, como dices, asegurarnos de que nuestras motivaciones, y especialmente a quienes predican o a quienes comparten la palabra, que sean correctas, que vayan de acuerdo con lo que Dios les enseña. Ahora, ¿cuál es la evidencia o qué diferencia ven ustedes de que Dios ha cambiado una vida o la vida de una persona? ¿Qué cosas ven ustedes que sean diferentes? Pues primeramente yo pienso que cuando Dios entra en la vida de una persona, se va a mostrar primeramente por los hechos, por las acciones. Okay. Como cuando Dios entra en la persona, lo primerito, la persona va a actuar de una manera diferente. Quizás lo que no hacía, ahora lo va a hacer. O al contrario, tenía malos hábitos y ahora va a actuar con buenos hábitos. Yo digo que lo principal son las acciones. Okay. ¿Sabes qué opina? Pues sí, ¿no? El carácter. Luego vas a poder decir, esta persona es diferente, actúa diferente, se ve diferente, se viste diferente, habla diferente. Fácil, a leguas, vas a poder decir, ¿sabes qué? Esta persona de verdad fue transformada por Dios. Dios la tocó. Está muy interesante la pregunta. La lección menciona así, casi con letras subrayadas, que el motivo verdadero debe ser un amor genuino. Ahora, aquí nos meten un problema, porque el amor no tiene ninguna... O sea, no es observable físicamente, por así decirlo. El cambio que tenerlo en cuenta es meramente interno. Un escritor muy famoso, C.S. Lewis, en su libro Cristianismo y Nada Más, menciona una pregunta muy interesante que está muy relacionada con esta pregunta. Menciona él si el cristianismo... Bueno, lo estoy planteando mal. Si Cristo es uno y el cambio que produce la persona es la misma... Entonces, eso significa que todos los cristianos van a terminar siendo exactamente iguales. Y comienza a hacer una comparación entre dos mujeres, ficticias totalmente. Una de ellas que es, tiene un carácter muy agradable, pero no es cristiana. La otra tiene un carácter muy desagradable y es cristiana. Entonces, dice, no se supondría que la que es cristiana debería tener un carácter mejor que la que no es cristiana. Entonces, él como que retrocede un paso atrás del argumento de este debate. Exactamente. Está muy interesante porque lo analiza de dos puntos de vista. Entonces, su primer argumento dice, bueno, en realidad, ese carácter o ese tipo de acciones que nosotros vemos, muchas veces no es algo que la persona haya decidido. O sea, son cuestiones de genes, del tipo de educación que tuvo, del tipo de padres que tuvo y de la familia que creció, cómo se relacionaba, etc. O sea, lo da como que un set de cualidades que se lo dieron ya hecho. O sea, la persona no tuvo que trabajar por eso. Igual para la persona que tiene un carácter desagradable. Entonces dice, bueno, en realidad, pues a lo mejor no debemos alabar a una persona por ese tipo de actividades porque en realidad no las decidió, no trabajó para obtenerlas. Y el segundo argumento que da, que es ahora sí el medio del asunto, es que dice, bueno, pues en realidad el propósito del cristianismo no es convertirnos en personas agradables. O sea, el objetivo de Jesús no es convertirnos en eso, es algo muchísimo más profundo. Es un asunto de redención, un asunto de salvación. Y la medida de eso, el comportamiento que tengamos... tomando en cuenta, o sea, generado por todo ese set de genética, no es lo que realmente él quiere cambiar. Lo que él quiere cambiar no es el corazón, es algo como mucho más profundo. Pero entonces, eventualmente el cambio interno se denota de alguna manera exteriormente. Sí, totalmente, pero quiero... Personalmente creo que ese cambio puede variar de persona a persona, no solo en cómo se representa, sino también en el tiempo en que se va a representar. Si digamos una persona con carácter ya agradable se convierte al cristianismo, genuinamente creo que va a mostrar frutos mucho más rápido que una persona que tiene un mal temperamento. Aunque tal vez la persona con mal temperamento se entregó de una manera más profunda y más completa. Entonces, si nosotros no tenemos evidencia, la única manera en que podemos saber es por las acciones exteriores. También lo dice Jesús, por su fruto lo conoceréis, saben que son mis discípulos y se aman los unos a los otros. Pero como que el fondo de lo que Jesús dice no son acciones específicas, sino amor, que es como que mucho más intangible, mucho más debatible por nosotros, si lo podemos decir así. Lo es y no creo, ¿no? Porque en teoría yo, si te veo en una fotografía, no puedo decir, él tiene amor. Pero si convivo con él y quizás lo veo todos los días en la escuela o lo ve en la iglesia o lo que sea, probablemente ahí sí puedo detectar si tiene amor, no sé, ¿no? ¿Te ibas a agregar algo? Bueno, sí, también podríamos decir, se ve reflejado por las acciones, se ve reflejado por el amor que tiene la persona, pero también por el servicio. Es interesante el servicio porque es hacer a un lado el interés egoísta y entonces es ahora hacer que encajen las demás personas en eso. Entonces se ve también reflejado en el servicio. Claro, porque si nos resumimos, o más que resumir, damos otro enfoque a lo que acabas de comentar o cambiamos las palabras quizás. Si Dios reina en nosotros, que sería el amor, eso uh-huh. fluye y sí. eso se nota en las demás personas. Eso se ve reflejado en una actitud de servicio también. Sí, se ve reflejado en la actitud de servicio y que también el carácter, ¿no? Porque a veces uno quiere ayudar, pero ya que no le piden mucha ayuda, ay, no, ya, ¿sabes qué? Hasta aquí. Bueno. Y ahí también es Dios trabajando en nosotros. Quería comentar otra cosa. Creo que esta pregunta se tiene que combinar con una pregunta que ya hemos visto, que es el asunto de la motivación de las acciones. Uh-huh. Entonces, creo que una combinación de las dos es lo que en realidad nos permitiría juzgar un cambio verdadero. Nosotros lo podemos juzgar con acciones, con el servicio, con muchas otras cosas, es totalmente válido, pero creo que también se pueden hacer por una mala motivación. Pero nosotros no sabríamos cómo, no podríamos detectar la motivación. Exactamente, entonces creo que al final el juicio solamente lo puede realizar Dios. O sea, nosotros vemos acciones, pero nosotros no vemos las motivaciones detrás de eso. Nosotros juzgamos. Dios puede ver las dos cosas, exacto. Claro. Ok, bueno, pues nos vamos acercando poco a poco al final. ¿Qué podemos hacer? En la Biblia, más bien en la lección, perdón, se nos habla acerca de los escándalos de la iglesia y dice acerca de cómo a veces la iglesia se ve atacada no tanto por lo que haya fuera de ella, sino por lo que se produce adentro. Cómo a veces escándalos que justamente por el carácter, por problemas, por tentaciones de ciertas personas, se dan y por la actitud de los hermanos se alimenta y crece este escándalo. Entonces nosotros como miembros de la iglesia, compañeros, hermanos en la fe, ¿qué podríamos hacer para ser parte de la solución a esos problemas de los escándalos y no tanto fomentar estas situaciones? Es una pregunta creo que muy, muy contemporánea. Se ha visto muchos problemas de este tipo recientemente y creo que primero que nada, antes de buscar una solución, hay que comprender que una iglesia o que una organización religiosa, algún grupo relacionado con una iglesia, es una organización sin fines de lucro. Y por lo tanto, tiene la misma problemática que van a tener una organización sin fines de lucro, aunque sea política, ambiental o algún otro tipo de cosas. Las organizaciones sin fines de lucro están totalmente basadas en credibilidad. O sea, funciona en eso, en la confianza que las personas les depositan, que nosotros les depositamos en cierta manera. Y es una credibilidad distinta, porque, por ejemplo, las empresas también funcionan en credibilidad, pero es una credibilidad económica, comercial o financiera, el asunto de inversiones. La credibilidad de las sin fines de lucro, no. Creo que es totalmente moral, como está diciendo la pregunta. Hay un artículo publicado por la Universidad de Harvard, en el Harvard Business Review, que trata precisamente de esto, cómo fortalecer o recuperar la confianza del público en el sector público y en las organizaciones sin fines de lucro. Se dan algunas recomendaciones, algunas de las cuales no son tan aplicables a una iglesia, pero hay algunas que sí, que quisiera mencionar. La primera es transparencia. Se ha puesto muy de moda también el asunto de la transparencia en gobierno. Pero no es el concepto. Exactamente. Ajá. Entonces, creo que la transparencia es clave. De hecho, muchos autores han dicho que los comportamientos de los directivos o personas vinculadas con organizaciones sin fines de lucro cambian simplemente sabiendo que sus acciones se van a saber por el público. O sea, si las cosas que yo hago sé que ustedes tres las van a saber, pues van a cambiar de cierta manera. Claro. Si sé que nunca nadie las va a saber, pues me da como que cierta mayor libertad, uh-huh. por así decirlo. Entonces, ese asunto es clave. Y la transparencia también involucra la diseminación de la información. O sea, una cosa es que la información esté allí y otra cosa que tú puedas accesar a ella. Entonces, en relacionado con la transparencia y la diseminación, tiene que tener dos características. Una, que sea fácil de obtener, y dos, que sea comprensible. Puedo poner una información, no sé, de cualquier cosa financiera o algo así, pero puesta de una manera o en unos términos demasiado tecnicistas que nadie la va a entender. Entonces no va a hacer caso para que esté allí. Entonces son esas dos cosas, que sea fácil obtenida por cualquier tipo de persona, y que sea comprensible. En esto, una gran ventaja es que tenemos internet. O sea, cualquier persona de cualquier país del mundo puede acceder a cualquier tipo de información. Y la última característica, que es obligatoriamente tiene que estar, nos guste o no, es que tiene que existir una manera de sanción. Si está la información, si es fácil de accesar y es comprendible, pero no hay una sanción por los errores o por los crímenes o por cualquier tipo de equivocación cometida en una iglesia, pues creo que será contraproducente, de cierta manera, porque es mucho más fácil que se encuentren los errores, pero todo el mundo se daría cuenta de que existen y de que no se corrigen ni se castiguen. Y todo lo demás cae debajo de eso. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, principalmente creo que no existe transparencia en muchos tipos de organizaciones, sobre todo en, bueno, no quiero decir sobre todo, pero inclusive en las iglesias, precisamente porque no se quiere sancionar. Okay. Entonces, no puedes abrir información si tú sabes que tienes cosas ahí que no estás dispuesto a castigar. Entonces, personalmente, viendo muchos escándalos que han salido en organizaciones sin fines de lucro, ya sean iglesias o no iglesias, sí veo una gran falta de sanción. Generalmente existe el gran debate de que no, pero es que se va a ver mal, que fulanito de tal, que es un líder o que tiene gran un líder de opinión, o así decirlo, se sepa que cometió tal error y que pues se le castigue. Pero creo que les hace mucho más daño a la información, perdón, a la organización, que esa persona continúe como si todo hubiera pasado, hubiera estado igual. Claro. Yo tengo un comentario. Yo creo que estos escándalos, como los ha llamado la lección, muchas veces han ocurrido porque como humanos hemos comenzado a humanizar la iglesia. Con esto me refiero a que hemos tratado de poner estándares humanos, no estándares divinos. Al hacer esto, pues a lo mejor sí estamos alcanzando esos estándares, pero no estamos agradando a Dios del todo. Entonces, lo único que, la solución que nos queda es como decir, ¿sabes qué? Padre, soy tuyo, guíame, estoy en tus manos. Esa es la única solución que tenemos para poder solucionar estos problemas. También pienso que es importante que nosotros mismos nos motivemos, para agradar a Dios, ponernos ese desafío. Pero ¿sabes qué? Yo quiero, si Dios nos invita a caminar en la integridad, sabemos que estamos en el proceso de salvación y está dentro del proceso, está el... ¿se me fue la palabrita? El proceso de salvación en la integridad... una palabra importante, la santificación. Okay. En la santificación estamos, nosotros necesitamos ser santos y es ponernos el desafío de ser santos, ser imitadores de Cristo, y como dice Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo nos dejó un ejemplo. Yo creo los problemas los conocemos, vienen por el poder, el dinero y el sexo, que son egoístas. Lo principal, yo digo, es caminar en integridad. Claro. A mí también me llamó la atención, creo que lo mencionaba también la lección, muchas veces cuando hay un líder en la iglesia se le ve como el representante de Dios, pero algunas personas lo ven no solo como el representante, sino básicamente como un Dios o como la columna de la religión en la cual ellos están. Entonces, en el momento que esta persona cae, comete algún error de cualquier tipo, se le destruye, se le derrumba a la persona toda su religión. Entonces debemos también tomar en cuenta de que eso, tomando en cuenta los comentarios que hicieron, es una persona humana y es muy probable que cometa algún error. Yo como hermano, simplemente no fomentar los chismes y apoyar el crecimiento de la iglesia, porque muchas veces la iglesia empieza a tomar bandos y la iglesia se destruye por el error de uno. Entonces si alguien erró, pues ni modos, lo sentimos, probablemente una sanción, pero eso no nos va a destruir como hermanos. Nosotros seguimos juntos, vamos a orar por su problema, qué triste que falló, pero seguimos adelante, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a los tres por su tiempo, gracias por haber cooperado con nosotros, gracias también a ustedes por estar con nosotros. Esperamos esta lección sea de mucha bendición para ustedes. Los invitamos a estar con nosotros en la próxima. Hasta luego.